Suenan las 10 en un reloj y ante el espejo tú te peinas para él, tratando en vano de ocultar una vez más tu palidez. En el sofá, en un rincón, hay un vestido blanco y un ramo de azahar, y hay en tus ojos una lágrima fugaz. Vas a perder tu libertad. Cuando suenen las campanas y camines al altar, yo estaré entre la gente como un invitado más. Cruzaremos la mirada y en tus ojos podré ver que me quieres como antes, que me quieres como ayer. Vas a ocultar que solo a mí